Esta noche le faltaría un canto. Amigas, amigos, lo prometido es deuda. Creo que hay un momento para Palestina en el programa de hoy. Y creo que tenemos al otro lado a Gonzalo. Gonzalo, ¿estás ahí? Sí, cómo no. Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes, bienvenido. Por aquí muy está bien, el resto del equipo. Buenas noches, Gonzalo. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantado. Hola, Gonzalo. Buenas noches. Soy Lidia. Ana, Lidia. Hola, buenas noches, Gonzalo. Manolo, Pili a los mandos y, bueno, aquí Rafa. Somos todo oídos. Sabemos que hace poco hubo una acción importante de solidaridad con Palestina que involucró a muchos países, ¿no? Uh-huh, o gente uh-huh. de muchos países. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué bueno, fue? En particular la visita que hice yo, que la hice junto con otros 9 compañeros más, que nos reunimos en torno a una brigada que otra compañera del Comité Internacionalista Vasco por Palestina organizó. Y en nuestra visita a Palestina fue anterior, porque fue en Semana Santa anterior a ese hecho que comentas, que en el que se impidió la entrada a muchos internacionalistas que reclamaban una vez más el territorio palestino para los palestinos. ¿Entonces tú participaste en esa acción? No. Nosotros estuvimos, como te digo, en Semana Santa. La acción que tú me comentas fue justo la semana Santa. Siguiente. Ajá. Y evidentemente pues no estuvimos. La nuestra fue una brigada de observación, de un poco de reconocimiento sobre el terreno, sobre cómo estaba y sigue estando la situación de los territorios ocupados, particularmente en la Cisjordania, ¿no? Entonces, ¿tú sí pudiste acceder al territorio? Sí, sí, nosotros entramos, como te digo, éramos 10, entramos de forma individual a través de Tel Aviv y sí que pudimos llegar a Cisjordania. En Jerusalén Este es donde tenía un poco el centro de operaciones y desde ahí ya nos desplazamos por todo el territorio ocupado de Cisjordania, que la verdad que la situación es francamente complicada y difícil para los palestinos allí. Bueno, imagino que de ese viaje podremos saber más, aparte de preguntándote ahora, que tenemos una curiosidad enorme, en un acto próximo, ¿no? Sí, este viernes próximo en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía, a las 6:30 de la tarde, tendremos una presentación tanto la compañera que ha coordinado la brigada, que es Lidón Soriano, que lleva el tema de Palestina desde hace muchos años en el resto del Estado español y que un poco tratará de dar las claves sobre el conflicto árabe-israelí. Y por otro lado también yo trataré de dar un poco testimonio de lo vivido durante esa semana en esa tierra firme y contundente que es Palestina, ¿no? Uh-huh. Entonces, el viernes en el Salón de Grados. Salón de Grados de la Facultad de Filosofía a las 6:30. Así sí me. La idea es presentar junto con la charla pues algunas imágenes. Como tú bien sabes, yo formo parte también del colectivo de intervención fotográfica de Arriba a las que luchan y la idea es presentar también algunas imágenes de lo por allí visto, ¿no? No es que sean tampoco imágenes muy contundentes porque ahora mismo la situación de ocupación que vive en Palestina el peso no lo tiene tanto el control militar, que sigue estando, sino más bien otras formas más civilinas de ocupación, de limpieza étnica, ¿no? Por ejemplo, el tema del gueto y de la situación de apartheid que vive la población palestina en los territorios ocupados es francamente difícil y dramática, ¿no? A pesar de que, pues sus pobladores, los palestinos, están haciendo verdaderos esfuerzos, ingentes esfuerzos por salir de esa situación y por luchar y enfrentar esa complicada situación que la propia mal llamada comunidad internacional de forma obscena permite y que en particular también los Estados Unidos apoyan de forma terrible al gobierno sionista de Israel, ¿no? Wow. Entonces, no sé, a mí se me queda, imagino que hay un montón de detalles interesantes, pero tal vez, ¿qué fue lo que más te llamó la atención que dijiste, bueno, de esto yo no estaba enterado y me he enterado ahora porque estoy aquí? Bueno, enterado está uno muy en superficie, ¿no? Otra cosa es vivir directamente las agresiones constantes a las que se ve sometida la población palestina. Pues mira, podríamos hablar del muro, ese muro de 8 metros de altura, de más de 360 kilómetros de longitud, que separa a comunidades palestinas, a familias campesinas, que impide el acceso a los colegios, a las universidades, a las tierras de labranza, que de alguna manera, o mejor dicho, de una manera terrible, convierte a Palestina en un estado, en un pueblo enguetado, ¿no? Es decir, convertido en guetos, en reservas que recuerdan mucho a la apartheid sudafricano, ¿no? Eso resulta francamente duro de asimilar, ¿no? Como un muro gigantesco separa a una población de forma tan tan dramática. Eso, los checkpoints, por ejemplo, los controles militares que ha instalado Israel por todo el territorio palestino con el fin, ellos dicen, de como elemento de seguridad, pero que en realidad lo que vienen a hacer es a bloquear y a tratar de impedir la normalidad existencial de los palestinos, porque a, en ellos se somete a vejaciones, a humillaciones, a un control absoluto de la vida, ya te digo, social, económica de los palestinos durante todo el día, ¿no? A lo largo de día a día, semana a semana, mes a mes, ¿no? No sé, hay un montón de situaciones que duras de asimilar, quizás, como te decía o les decía antes al principio, ahora la presencia militar que hace parte y sigue estando ahí, siguen habiendo los asesinatos selectivos, sigue habiendo los allanamientos a las tantas de la madrugada de las casas palestinas por parte bien de colonos, bien de policía, bien de militares, ¿no? Pero la situación quizás más sangrante es esa, ese silencio al que se está sometiendo a la realidad palestina, de manera que esa asfixia económica, social, administrativa que está padeciendo ese pueblo, como no es tan mediática, pues pero sigue siendo igual de dura, pues es jodido pues vivirla, ¿no? Wow. Bueno, pues wow, sin palabra, claro. Imagen, te preguntaría por la imagen que no pudiste fotografiar, te preguntaría mil cosas, pero tampoco te queremos cansar. Bueno, date cuenta también que una semana es muy poco tiempo, ¿no? Y en esa semana la brigada sobre todo se reunió con diferentes actores políticos, mujeres, gente de organizaciones políticas, ciudadanos de a pie, yo qué sé, un montón de gente, ¿no? Sobre el terreno también visitamos diferentes ciudades, Nablus, Hebrón, para ver un poco in situ pues todo el proceso de ocupación, a veces de las colonias judías, cómo se están instalando en los territorios palestinos, y confiscando tierras, impidiendo el acceso de los palestinos al cultivo, los proyectos de solidaridad, cómo son destruidos, bueno, no sé, un montón de salvajadas que este gobierno israelita sionista está cometiendo sobre esa población, ¿no? Mira, como has estado ahí, una pregunta si me gustaría hacerte. ¿Pudiste contactar con tejido educativo, profesores, maestros? Esa por una parte, y por otra, ¿hay acceso a conectividad, a internet? ¿Muy poco, muy malo, bueno? ¿Hay alguna opción? Sí, conexión a internet sí que la hay, ¿no? Sí que la hay. Con respecto al tema de, pues fíjate, fue un sector que no tocamos, ¿no? Estuvimos sobre todo con mujeres, con abogados de presos políticos, uh-huh, con gente de representantes políticos, que gente de campesinos, o sea, que llevan proyectos campesinos, etcétera, uh-huh, pero con... Lo digo porque la Red Canaria Escuelas Solidarias está desarrollando cada vez más la comunicación directa con África, sobre todo con Senegal, está comenzando, uh-huh, con Haití y espera hacerlo en breve con algunas personas en los campamentos de Tindouf, uh-huh, pero que, y porque también estaría interesante poder hacer interacciones directas entre alumnado de Palestina y alumnado de Canarias. Claro, de Canarias, claro, sí, ¿no? Todo lo que sea visibilizar la ocupación y que los propios protagonistas que la sufren puedan expresarlo de una y mil otras maneras, pues bienvenido sea. Yo puedo intentar a través de la compañera Lidón, que es la que, uh-huh, la especialista en el tema y la que lleva el tema con mayor profundidad, ponerte en contacto con gente. Venga. Pero hace falta gente, ¿no?, que colabore. Si alguien quiere colaborar, aparte de ir a la reunión, ¿tiene una página web de referencia, un correo para contactar y decir, oye, yo también quiero colaborar? Pues yo ahora mismo no sabría decirte. Hombre, podrían contactar con la gente del colectivo, con el colectivo internacionalista vasco, pero no tengo datos aquí ahora mismo. Vale, el colectivo internacionalista de solidaridad con el pueblo palestino. De Euskadi, ¿no? ¿Perdón? El de Euskadi, el colectivo, sí, de Euskadi, en concreto, sí, que es el que ha llevado toda esta iniciativa. Uh-huh, sí. Vale, pues... Vale. De todas maneras, el viernes, o sea, pasado mañana en la charla, pues eso, dispondremos de datos más precisos en ese sentido, para por si la gente quiere pasarse y bueno, ahí tender puentes en la medida de lo posible. Pues muchas gracias, Gonzalo. Nada, a usted por buena suerte. Por hacerse una vez más de, bueno, del sufrimiento y la opresión, pero también de las luchas y batallas que los pueblos sufren y viven, y nada, muchas gracias una vez más por hacerme partícipe de este pedacito de radio. A ti, Gonzalo, un abrazo. Un abrazote. A ti, enhorabuena. Muchas gracias. Buen trabajo, tío. Vamos para allá. Chao. خجل وأسف محمل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم دير وجه مكمل ممشى لأطفال التنولة تحت قضائف وحريق والعالم تركهم مع هامش الطريق.